bien complicado el panorama, digamos. Ahora, bueno, ahí empieza a haber una flexibilización controlada, digamos. La gente que estudia los índices de movilidad, es decir, qué parte de la población está en condiciones ya de moverse y empezar a desarrollar algún tipo de trabajo, están creciendo, pero en condiciones todavía muy restrictivas, ¿no? O sea que esto va a continuar, va a continuar. Sí, porque aparte vamos a convivir con el virus, ¿no? El día de ayer se hablaba de las 24 provincias, 18 que van a estar del aislamiento al distanciamiento social, pero también hay que decir que en la provincia de Buenos Aires es donde está la mayor cantidad de fábricas, donde está bueno la mayor producción, ¿no? Exactamente. Esto tiene la lamentable coincidencia de que el virus tiene mayor mayormente problemático en áreas más densamente pobladas, que es donde está más densamente la actividad productiva focalizada. Entonces, es un lío. Y además, pues hiciste referencia a la conferencia de prensa de ayer, y ahí había coincidencia tanto en el presidente como en Larreta y Kicillof en el hecho de que muy probablemente, como está ocurriendo en otros países, que países que están en una situación todavía más avanzada que nosotros respecto al control de la pandemia, muy probablemente tengamos que flexibilizar y volver a cerrar muchas actividades, porque esto es un tema de, bueno, como vos decías, la evolución del virus, de algo que desconocemos bien cómo funciona y que no sabes bien en qué medida impacta en la tasa de contagio en cada lugar, y bueno, y estás entrando y saliendo, y es una situación bien complicada. ¿Cómo está la región? ¿Cómo? Porque en realidad también lo que hay que ir viendo es el mundo, ¿no? Está por un lado China, que es uno de los motores, y después está nuestra región, que en algunos casos están, bueno, mucho peor, ¿no? En términos de los contagios, vemos el caso de Brasil, que también impacta en la economía argentina. ¿Qué panorama trazarías a nivel internacional? Mirá, digamos, si uno lo mira del lado de las demandas de exportaciones hacia Argentina, por ejemplo, sí, nuestros socios comerciales más importantes han sido, como vos decías, Brasil, Estados Unidos, China, Chile, ¿no? Y todos esos motores externos de Argentina se empezaron a desacelerar. El tema es que el de China se desaceleró menos, digamos. De hecho, China pasó a ser el principal socio comercial de Argentina recientemente, justamente por el hecho de que la trayectoria contractiva que arrastraba a Brasil desde antes de la pandemia, lo que ha hecho es que justamente Brasil fuera un motor de demanda de exportaciones argentinas cada vez más apagado, por así decirlo. Y bueno, lo de Chile también, Chile tiene una retracción importante, Estados Unidos también, ni hablar. Entonces, pero son todos, insisto, son todos motores que se están desacelerando rápidamente. Esta es una situación, en ese sentido, muy parecida a la crisis de los años 30, en el sentido de que hay una contracción muy fuerte del comercio mundial en todos sus niveles. Claro. Entonces, por ese lado, lo único que podemos esperar, digamos, y que es una, digamos, una especie de consuelo de tonto, es que nuestras importaciones no aumenten más rápido que la caída de nuestras exportaciones, cosa que no está ocurriendo hasta ahora, y ahí los problemas son de otra índole, no tienen que ver con lo que estamos importando y exportando, sino con problemas internos, digamos. Y por el lado financiero internacional, bueno, toda esta situación de crisis más la cuestión de la deuda en Argentina provoca una presión en tanto en Argentina como en el resto de la región a una cierta salida de capitales hacia los países centrales, que es típico en escenarios de crisis, digamos, y que es más intensa o menos intensa dependiendo de la trayectoria previa de cada país, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la situación internacional. Este es un escenario típico de lo que decía Aldo Ferrer, que uno está forzado a vivir con lo de uno, claro, digamos, y a cuidar las divisas con el mismo énfasis que se hizo en la década del 30. Las divisas van a ser el recurso, siempre son el recurso más escaso, hoy lo son más que nunca, digamos. Digamos, los dólares, por ejemplo, que entran al país por lo que se exporta. Exacto. Ahora, porque los dólares que entran al país son uno podría hacer la metáfora de que la economía argentina es un automóvil y la velocidad a la que crece depende de la política económica, depende de quién pisa el acelerador. Pero el combustible que usa el automóvil son dólares. Entonces, si vos no tenés combustible, no podés acelerar, no anda la máquina, digamos. Entonces ahí es te cuento que nosotros acá la radio está inmersa en una cooperativa gráfica, que es la Cooperativa Gráfica Patricio, que es una empresa recuperada, y que después de 20 años se rompió la máquina principal, que es Mitsubishi, ¿no? Que es de origen japonés. Entonces están viniendo técnicos y técnicos a ver cómo se arregla, pero claro, ahí no lo podés inventar acá en el país. Necesitas traerlo de afuera, ¿no? Y esto pasa con todas las industrias. Ahora, perdóname, imagínate en el sistema de salud, ¿no? Donde hoy Argentina tiene que privilegiar justamente importaciones de insumos médicos y todo ese tipo de cosas. Sí. Tanto en los laboratorios, donde tenemos un coeficiente de importaciones alto, y bueno, necesitas concentrar y utilizar divisas en esas áreas, ¿no? Bien. Ahora, la Argentina no está manejando un montón de recursos, por ejemplo, que tienen que ver con el comercio exterior. Pensando en el paralelismo que haces con los 30, en los 30 se arma la Junta Nacional de Granos, como para decir, bueno, hace falta que esas pocas divisas se puedan utilizar en el marco también de una década infame, ¿no? Digamos, los sectores industriales empezaron a surgir en la Argentina por la crisis. ¿Cómo ves hacia adelante el rol del Estado? Porque Fernanda Vallejos, como diputada nacional, lo que dijo es, che, ¿por qué no hacemos lo de Alemania, ¿no? Que salva el Estado alemán a Lufthansa, a la aerolínea, y le dice, bueno, dame acciones como para estar en el directorio. Acá en la Argentina, el presidente de la Nación descartó esa idea, pero de alguna manera el tema del Estado y la economía está en pleno debate. También el rol de los bancos, que la plata que tienen no la están poniendo para salvar las empresas, digamos, para poner en crédito. ¿Cómo es esta relación de sector privado y sector público? Mirá, ahí hay un tema, primer tema, digamos, que es importante tener en cuenta, que es el papel del Estado, ¿no? En estas crisis lo que queda evidenciado, y siempre fue así en la historia de las economías modernas, del capitalismo, queda evidenciado que el sector privado no puede ser nunca motor de la economía, no se puede rescatar a sí mismo de la crisis. Y no es un problema, digamos, de, como a veces se dice, del tipo de burguesía que tenemos en Argentina, porque después vas a Brasil y pasa lo mismo, vas a Alemania y pasa lo mismo, digamos, no. Hay una imposibilidad estructural del sector privado de poder producir por sí mismo salida de la crisis. Por eso los mecanismos de mercado, que a veces se postulan de una manera bastante extremista en lo que serían las versiones neoliberales de la política económica, no funcionan, digamos, ¿no? Porque el sector privado, pensá hoy, las empresas hoy no venden. Si no venden, tienen muchísima capacidad ociosa. Si tienen mucha capacidad ociosa, no pueden invertir. Es ridículo que un empresario hoy se dedique a invertir cuando no va a vender lo que produce con esa nueva máquina. Entonces, la situación de crisis provoca necesariamente una caída brutal de la inversión. Cuando se invierte poco y se vende poco por la crisis, el empleo cae y los trabajadores que pierden el empleo dejan de consumir y cae el consumo. Entonces, tanto el consumo como la inversión en todos los países están cayendo. Si el gobierno no actúa contracíclicamente, la economía entra en un colapso persistente, se va a un pozo sin fin, digamos. Entonces, ahí el papel del Estado es insustituible, digamos, y es un poco irónico que algunos defensores, periodistas, me estoy pensando en periodistas y economistas más mediáticos que son ultra defensores del libre mercado, estén ahora diciendo, bueno, pero el gobierno tiene que rescatar al sector privado. Milei, por ejemplo, ¿no? Milei que cobró la ATP. No tan, incluso gente que no, tipos que no son tan extremos y que no tienen, tienen un mayor equilibrio psicológico, digamos, que Milei. Ponele. Están planteando esto, de que es importante que rescate al sector privado porque es el motor de la economía. Si es el motor de la economía, nos tendría que rescatar a nosotros. Sí, está hablando del plan Marshall, ¿no? Que es el plan de la segunda posguerra. O sea, ahí eso es insustituible. Igual, por eso va a cuenta también del papel de los bancos privados. Los bancos privados nunca han prestado en medio de una crisis. Nunca han prestado. Entonces, exigir eso de los bancos privados es desconocer cómo funcionan los bancos. Viste, los bancos privados, la metáfora que se usa en economía es te prestan cuando no precisás y no te prestan cuando precisás. Claro. Bueno, pero también, Fabián, ahí hay que decir que hay una ley de entidades financieras que es de la dictadura, que nunca se ha cambiado en tantos años de democracia. Pero de todas formas, permitime que te asegure que aunque cambies la ley no va a ocurrir eso. El rol de prestar a los sectores que precisan y que están en crisis es un rol de la banca pública. El único que puede prestar sin tener en cuenta una lógica de rentabilidad es el gobierno. No puede ser el sector privado por definición. Claro. Entonces, aunque cambiemos la ley, no va a pasar. Coincido. El tema es a cambio de qué, ¿no? Porque lo que uno está viendo hoy es que el gobierno no puede controlar el precio de los alimentos, el precio de la energía sigue también muy caro. Entonces, sí, las grandes corporaciones, muchos de los empresarios que se sentaron en la mesa de Olivos anteayer, en realidad lo que están yendo es a decir, queremos comprar dólares, ¿no? Queremos producir. Entonces, ahí creo que hay una encerrona de una matriz productiva argentina que está concentrada y en gran parte extranjerizada. Entonces, ¿cómo volvemos a tomar control de esos resortes como para poder reactivar? Si no, creo que va a ser muy difícil y se va a un camino de más desigualdad, que es lo que justamente el presidente dice que no quiere hacer, ¿no? Porque en realidad en el decir, Alberto, lo que dice es acá hay que barajar y dar de nuevo. El tema es cómo, ¿no? Sí. Yo insisto que me parece que, bueno, hay un papel del gobierno por los caminos, digamos, por los caminos realmente operacionales, por así decirlo, ¿no? Por eso yo digo, el sector privado es un sector que en el mejor de los casos lo que uno tiene que conseguir es que por lo menos una parte del sector privado sea socio de una política, digamos, en esta instancia tan excepcional que estamos viviendo, socio de una política de contención, de preservación de la salud y de preservación del equilibrio social. Y a posteriori, que una parte del sector privado pueda ser socio de una estrategia de recuperación económica. Bien. Pero digamos, el eje va a ser seguramente va a ser el gobierno, va a ser el gobierno con su política macroeconómica, va a ser el gobierno con sus instrumentos fiscales. Y una cosa importante es entender cómo funciona la lógica del sector privado para poder inducir conductas también. Porque a veces uno quiere forzar, y esto no es una defensa del sector privado, si lo querés ver al revés, es una crítica por ahí más profunda, en mi opinión, no podés forzar una lógica que esté por afuera de la rentabilidad. Nuestra economía es una economía capitalista, lamentablemente, y en ese sentido el rol del Estado pasa por hacer cosas autónomamente en el sector privado, que es lo importante, por ejemplo, en tema de los equilibrios sociales, y a su vez en inducir conductas del sector privado que no sean, por así decirlo, contrarias al proyecto de desarrollo y de crecimiento, suponiendo que hemos superado esta instancia excepcional, ¿no? En ese sentido me parece que es, bueno, no es solo el papel del Estado en la crisis, sino que es el papel del Estado en los procesos de desarrollo en general, digamos. Bien. Ahí va la reforma impositiva, que ya se está planteando públicamente. ¿Crees que eso puede ser un marco importante como para generar otras herramientas desde el Estado? Yo creo que es muy importante desde un aspecto que por ahí, digamos, y no lo es tanto desde otro como se ha planteado, han planteado algunos colegas y amigos, ¿no? Es importante la reforma tributaria como un principio para empezar a modificar la distribución de ingresos que provoca la propia estructura tributaria. Nosotros, digamos, uno de los acuerdos que hay en Argentina, que vos lo escuchás decir en todos los sectores, es que la estructura tributaria es muy regresiva. Entonces, bueno, bienvenido sea el principio de cualquier reforma que apunte a una menor regresividad. Ahora, dicho esto, y esto digo, me parece muy importante como un puntapié inicial para una discusión más amplia, el planteo de que la reforma tributaria menos regresiva es la única forma de financiar el gasto público, ahí yo discrepo completamente. Y te digo por qué. En esta crisis, todos los gobiernos están, incurriendo forzosamente en déficits fiscales enormes. No hay manera de que vos puedas cubrir ese déficit aumentando los impuestos sobre el sector privado, primero por una cuestión, te diría, hasta política, porque